Te voy a dar una cifra, 237 mil millones de pesos. Eso es lo que cuestan los delitos en México. Te voy a dar otra cifra, que es la de nuestro hashtag, 94%. 94% de los delitos no se denuncian en este país, México. Hay varios candados en el entorno de esta cifra, 94%, que le podríamos decir 94% de impunidad. Número uno son cifras del INEGI. Bueno, ya te lo pongo nada más así como un dato. Número dos es una encuesta realizada en 90 y tantas mil, casi 98 mil viviendas. Y los resultados son verdaderos. No te diré que son sorprendentes, simplemente estos son los resultados. Número tres, candado número tres, no cuenta a menores de edad. Esto es de 18 años en adelante. Candado número cuatro, estamos hablando de delitos del fuero común, robos y extorsión principalmente. Así que a esta cifra de 94% de impunidad, habría que ponerle varios asteriscos, candados y ojo con lo que estamos hablando. Se cometieron 30 millones de delitos, 30 millones de delitos del fuero común, estamos hablando robos esencialmente, 30 millones de delitos, 30 millones, estamos hablando nada más del año 2015. El robo es el número uno, el robo, el asalto al transporte público y la extorsión son más de la mitad, son el 52%. El 94% de las extorsiones se cometió vía telefónica. Vamos a estar viendo a lo largo de este hasta aquí varias cifras y no quiero nada más mandarte en esta danza de cifras. De estos 29.3 millones de delitos cometidos, o sea, de 30 millones de delitos cometidos, se denunció el 10%. Se denunció de 30 millones de delitos, se denunció el 10%. De este 10%, solamente el 59.6 se inició una averiguación previa. Una danza tremenda. De ahí sale esta cifra. Solo el 6.3% del total de los delitos a nivel nacional se tuvo una denuncia o una investigación. El resto, según el INEGI, es una cifra negra. Claro, no nos dice el INEGI de este porcentaje, de este 6%, cuántos entraron a la cárcel, cuántos recibieron una sentencia. ¿Cuántos pagaron por una culpa? En pocas palabras, digo, para no hacernos bolas con tanto número, la gran mayoría de los delitos que se cometen en este país no pasa nada. Así de fácil. Por eso te decía, ¿y dónde está la noticia? No, no hay noticia, yo no te estoy dando ninguna noticia. Nada más te estoy mandando cifras para que te des una ligera idea. Porque en la vida real, real, de todos los delitos que se cometen en este país, ¿acaso el 1, 2 y exagerando el 3%, el que la hace, la paga? ¿Por qué existe esta impunidad? ¿Por qué? Debe de haber alguna razón. Pues podemos culpar al sistema de justicia, podemos culpar a los policías, podemos culpar al gobierno, podemos culpar a los maestros de la gente, culpa a quien quieras. La realidad, la real, que tiene que ver con todo esto, es, número uno, la gente no denuncia. ¿Por qué? Porque no confía en las autoridades. Ahí está, número uno. Número dos, no denuncia, ¿por qué? ¿Para qué? A mí me han robado mi departamento y dos celulares. He denunciado y no ha pasado nada. Entonces, quiere decir, pues que la gente dice, ¿para qué demonios pierdo mi tiempo si no va a pasar nada? Ese es el tema. Sabemos que no va a pasar absolutamente nada. en ningún lado, ni en la Fiscalía de Jalisco, ni en la de Monterrey, ni en la de Veracruz, ni en la de Reynosa, en ningún lado del país. Esto es general en el país. Conste que aquí nada tiene que ver los homicidios, ¿eh? Nada tiene que ver el crimen organizado, nada tiene que ver el narcotráfico. Ese es otro de los candados. La realidad es esa. Nos pueden robar a diestra y siniestra. El dato es muy sencillo de explicar. Uno de cada tres hogares ha sido casas, ha sido víctima de un delito. Quiere decir que ya cuando se meten a tu casa, ¿qué más puedes esperar? ¿Que te roben? Eso es lo de menos. Pero ya se metieron a tu casa, a una de cada tres casas de este país. Pero todo eso ocurre porque frente a nuestros ojos estamos viendo los auténticos ladrones de este país. Ahí están los Duarte, ahí están los Borges, ahí están los Padres, ahí están los Moreira, ahí están los, tan solo hablando de gobernadores. Pero pudiéramos hablar de presidentes municipales y de diputados y de policías. Y mientras no los veamos en la cárcel a ellos, a los verdaderos ladrones que nos roban del erario, que nos roban del presupuesto, que nos roban frente a nuestros ojos, pues entonces la gente no confía en nadie. En este país, el que la hace no la paga. Desde el ladronzuelo que te saca la cartera hasta el super, super funcionario polaco que tiene paraísos fiscales y millonarias raterías en buena parte del mundo. Ese es el mensaje. Te voy a poner estas dos fotos. Ellos dos no están en las estadísticas porque son menores de edad y porque no cuentan. Este chavo se murió porque quiso defender a su mamá que le querían robar su auto. Se bajó y se murió. A esta muchacha la secuestraron de 16 años en Michoacán y su cuerpo apareció en Jalisco. Los dos están muertos. No aparecen en estas estadísticas. Son otras víctimas. Son jóvenes que murieron. Uno por defender a su mamá y otra niña porque la secuestraron. ¿No es eso más que suficiente para demostrar que vivimos en un estado fallido? ¿O cómo quieren que se los explique? ¿Con más cifras o con más historias como las que acabamos de ver? Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?